Esta peza tiña seu... Tiño seu aquel, eh? Bueno, Olín. A verdade é que... Pero acertadiña, eh? Sí, son tanxedores. Sí, bueno. Como tanxedores. A ver, o que ocurre é que é un... digamos que o que elas recollen, o que elas fan é recoller pezas tradicionais que no seu momento grabou un tal Alan Lomas. Alan Lomas. Foi a primeira persoa, ademais estranxeira, fíxate de ti, sí, que grabou as nosas pezas tradicionais en Galicia. E entonces elas recóllenas, volvenas a poñer en marcha, no, un poquinho máis máis axeitadas e tal. O que ocurre é que, bueno, pois as letras teñen o seu aquel, como te dixo, sí, sí, que son retranqueiras, paga a pena escoitalas e paga, sí, poñerlle un pouquiño. Estás mirando un viaxe e pasas, sí, un viaxe de maravilla escoitando isto. Son bastantes as pezas que las teñen, sí, recollidas. Ademais recollen tamén o canto do carro, por, sí, exemplo, sí, cando, sabes, cando, sí, porque agora o canto do carro me parece no, xa desapareceu. Non se escoita en que non en ningunha aldea da, sí, nosa, sí, sí, no? Porque primeiro existen tractores e segundo que xa os carros xa non fai falta, sí, solamente vin, fai un, habrá uns 3 anos que si vin Lino Sancares nun camiño que xonceron 2 pares de vacas e puñeron un carro cargado, sí, non sei que lle cargaran, se lle cargaran leño ou que lle cargaran para celebrar, que cantaran e celebrar aquilo porque había non sei que músicos para escoitar o canto do carro. Ajá, pois ves, ok, pues eles teñen recollido varias, bastantes cousas destas con respecto a música tradicional galega e con respecto ás tradicións que en Galicia se facían. Bueno, cando podamos despois escoitamos un chisquiño máis. Me parece que xa temos outro lado do teu fío telefónico a seguinte comunicación que ten algo que ver, como que acabamos de decir, cos magostos. Ah, cos magostos, non? Sí, coido que temos outro lado a Alfonso Martín. Alfonso, boas tardes. Manolo. Manolo. Manolo Barcia. Bueno, pues tamén intentaremos falar con Alfonso, a ver se é posible. Porque, bueno, pero mira, xa que estabas falando aí unha cousa, que estabas falando aí das vacas e eso, sí, ali no Bierzo, por encima, sí, de Villafranca, hai un pueblo que se chama Balboa. Sí. Entonces aí... Sabes que tú vas por todos los sitios hoy día y hay un carril que se llama carril bici. Sí. Pues ahí han hecho un carril, pero en vez de ser un carril bici, hicieron un carril vaca. Ah, sí, señor. Para llevar las vacas. Ah, claro. Y entonces, para que las vacas no vayan por el medio de la carretera, han hecho un carril para que las vacas vayan todas por ese sendero, por ese camino. Muy bien, muy bien. Además, o sea, que tienen que apartarse los ciclistas también para poder pasarlo. No, claro. Pues allí, como no hay ciclista, que es un pueblo de montaña, dices, en todos los sitios hay un carril bici, pues aquí ponemos un carril vaca. Claro. Además, ese carril, Balboa, por lo que tengo entendido, non é de, vaya, non é de asfalto, é de terra, para que, sí, vacas, porque as vacas non les gusta pisar asfalto. Entonces, correcto, van por esos sitios. Bueno, Manolo, que nos chamábamos te porque ti pertences a SOBECAT, Asociación de Bercianos en Cataluña, e esta é unha noticia interesante que darnos, tanto ti como Alfonso, que Alfonso tamén participará connosco. Primeiro ti, Manolo. Bueno, pues en primeiro lugar, que me entregue así de golpe, dálle-vos as boas tardes. Muy ben. Graciña por chamar, sí, a por darme esta oportunidade para falarmos do que é o Bierzo, desta xuntanza que facemos, que é a Castañada, que facemos o sábado que ven, o día 10, que é a SOBECA, Asociación de Bercianos en Cataluña, que se foi aquí en Poliñá. Cada ano se facía ali nun restaurante que tiña eu, que se chamaba o Rincón de Galicia, sí, pero é o restaurante vendino. Sí, sí. Entonces la gente no quiso seguir allí con aquella, con la, sí, con la nueva gente, vamos. Sí. Entonces hacemos en otro sitio, aquí o Pertiño, que está aquí o Ladiña, Uh-huh. Non importa que falen gallego, non, falen en castellano, no, no, como che veña ben. Como che eso, como te eras máis cómodo. Da igual. Bueno, pues estábamos aquí, entonces aquí hai unha masía que eu conozo os dueños, conozo todo, está moi bon sitio. Ao precio máis ou menos é o mesmo. Sí, sí, sí. Solo que en vez de ser no restaurante, que era o Rincón de Galicia, uh-huh, a xente gustaba o restaurante porque alí non había hora de saída. Ya, ajá, ya, ya, ya. Entraban cando querían, salían cando lle daba gana. Claro. Muy bien, pero muy bien. Aquí onde vamos a facelo, tamén entramos a hora que marcaron, pero tamén nos deron esa posibilidade hasta que a xente ao corpo, sí, aguante. Sí. Yeah. Muy bien, muy bien. Ah, muy bien. Ahí, entonces ahí pues tenemos un menú que sí, costa 33 euros. Uh-huh. Tenemos un aperitivo de primero. Después hay un pica-pica. De varias cosas, no se puede decir ahora lo que hay porque no tengo un menú diante. Uh-huh. Después hay un primero plato. Después vengo el segundo plato. O segundo plato sei que é ternera, o que queira carne é ternera, e o que non é eso, pois ten peixe. Non sei se é, como se chama, merluza, ou é... Buenas tardes, Manolo, que seguro que Alfonso pode nos dar máis información, que está tamén outro lado. Ah, que estás tú aí. Sí, sí, sí. A ver. Pues, buenas tardes, Alfonso. Moitas gracias por atendernos. Veña, dile tú, puntualízale. Buenas tardes. Bueno, pues como ha dicho, bien dicho Manolo, este año se va a hacer la Castañada Popular 2018, para hacernos en Cataluña, en Can Mauri, que es una masía que está en la carretera de Granollers, pero muy cerquita a Poliñá. Sí. Entonces se celebrará el día 10 de noviembre sobre las 9 y media, bueno, a las 9 y media, más vale estar puntual que no con retraso. Uh-huh. Entonces, como en años anteriores, más o menos la base es igual, pero hemos cambiado un poquito el menú. Uh-huh. Primero habrá unos aperitivos con croissant gratinado, uh-huh, con champiñones y jamón ibérico, uh-huh, una cucharadita china desquichada, uh-huh, croquetas casolanas o caseras, sí, sí, sí, y crujiente de langostino con romesco. Jolín. Esto un pica-pica para abrir boca. Sí, sí. Luego, de primero, habrá una ensalada templada de gambas con jamón ibérico, uh-huh, sobre salsa de romesco, común para todos. Uh-huh. Y como ya estaba comentando mi amigo Manolo, a elegir o un buque de ternera. Uh-huh. La ternera hay que destacar que es una granja que tiene la misma masía Camauri, que crían, uh-huh, allí el ganado, uh-huh, y es lo que sirven de comer. Bueno, decía ternera de la granja con cabernet de trinchat de la Cerdaña o bacalá con crema de Sers. Uh-huh. El segundo se puede elegir o carne o pescado. Ya, ya, ya, uh-huh, mira, hombre. Luego hay un pastel, mousse de naranja. Uh-huh. Y luego, bueno, el vino intentaremos que sea denominación... Berciana, Bierzo, ¿no? Bierzo. Como debe ser, Bierzo, exacto. Muy Bercia. Bien, muy bien. Agua, cerveza o refrescos, cava y, como no podía faltar, castañas de paredes. Castañas, ostras, de una zona especial, ¿no? Típicas del Bierzo, exacto, de Noceda del Bierzo. Noceda, sí, señor. Y la queimada. La queimada final, que seguro está. que hay un tipo que por ahí que le da muy buenas vueltas al azúcar campo, ¿no? Para que arda bien, ¿no? No seas chivato. No es la primera que hace, Manolo, no es la primera. Debe ser la primera, ¿no? Y siempre se agota. Bueno, el día 10 es la primera, porque de aquí al día 10 no creo que haga ninguna. Hice una la semana pasada, pero ya se acabó. ya se ha terminado, ¿no, Manolo? Manolo, me parece que ya no es la primera castañada que hace. Esta con el Bierzo, pero seguro que ya ha hecho alguna más. Más de una. ¿Ves? Che digo. Mira, desde que estamos en la Asociación de Bercial, me parece que cada año hicimos queimada, ¿no, Alfonso? Sí, cada año la gente, quemada, siempre. Después de las castañas, los boniatos y un poquito de baile, pues también... Vale. Ah, bueno, hay que destacar que después de toda esta comida, toda esta cena, hay baile. Uh-huh. Hay baile en directo en el mismo restaurante, la misma masía. No nos tenemos que desplazar a ningún sitio. Allí mismo organizaremos una fiesta, como dice Manolo, hasta que el tiempo aguante, hasta que el cuerpo aguante. Eso. O sea, una cena exquisita con castañas de noceda y rematar con caimada para celebrarlo, sí, con un baile para que todo el junto, para claro, bajar el menú. Para que la cena baje un poquito. Claro. Para bajar. Ahí está. Estos de la radio me habla, digo por un tal de un fulano que anda por ahí en Poliñá, me parece, ¿no? Más o menos. Celebran todo, ¿eh? Todo. Y además, últimamente con grandes personalidades de, ¿sí?, la televisión y todo. Un tal Rosito, Fresito, no sé quién. Sí. A cada dos por tres con personajes, sí, de alto nivel, ¿eh? Son gente que se apuntan ahí al carro. Vienen ellos. Se conoce que dice: este gallego hay que engancharlo y van bien todos para acá. Nada, tú les tienes la puerta abierta y ya está. Correcto. No sé qué te parece a ti, Alfonso, que... Allá sabes que Manolo siempre que hace las cosas las hace bien hechas, tiene toda la cierto, gente invitada. Cierto, hay que felicitaros por la festividad de la Virgen, ¿no? Una gran romería, ¿eh? Sí. Sí, la romería de Virgen de la Encina el pasado 15 de septiembre en Poliñá. Sí, sí. Hubo una novedad, que vino un caballero templario de Ponferrada. Sí, sí. Y estuvo pues honrando a la Virgen durante todo el trayecto y en la misa. Sí, sí. Y este, pues bueno, ha sido una iniciativa que le ha gustado mucho tanto a los socios como a las personas allí presentes. Ha sentado muy bien, sí, sí, sí. Y otra cosa también que hay que destacar de Asobecate es lo que acabáis de hacer, la lectura del otro día en el ayuntamiento, ¿no? Esa lectura... Cuéntanos. Sí, eso decimos aquí en el ayuntamiento, aquí en Poliñá, sí. Eso. La decreta de León del 1188. Eso. Uh-huh. Es el primer documento oficial reconocido por la UNESCO como parlamentario de todo el mundo. Sí, sí. O sea, es la primera reunión estatal, sí, sí, a nivel de León. Oficial. Oficial, sí, sí, en que se le dio voz y voto al pueblo. Ajá. La lectura de la ley de decreta, bueno, pues... La decreta de 1188, sí, sí. En aquellos tiempos el Bierzo se escribía con V. Ya, sí, ves. Sí. Si nadie se ha caído en eso. Ahora se escribe con B, Bierzo, pero antes era con V. Sí, señor. Porque antes eran valientes y ahora son buenos. Eso. Debe ser esa la... Sí, señor. Pues sí. Bueno, os agradezco muchísimo la información. Que se pueden poner en contacto con vosotros para poder asistir, ¿no? Sí, Alfonso tiene el teléfono. Darles sí, un teléfono o un yo correo. Yo puedo dar aquí el teléfono de Manolo, que el 637-43-6526. 637-43-6526. O el de Juan Pedro, el 637-589682. Entonces, bueno, no queremos dar más teléfonos para no marear la gente. No se aburra. Vale. ¿Y algún pueden también algún correo electrónico a lo mejor también tenéis? Yo creo que es mejor hablar por teléfono. Sí, el teléfono, sí. Sí, sí, sí, aunque sea por WhatsApp, ¿no? Vuelvas a repetir, por favor. Sí, mira, el 637-43-6526. Vale. O el otro teléfono, que es el 637-589682. Uh-huh. Vale. Estupendo. Pues vale, todos nuestros oyentes o aquellos que estén interesados en participar en ese gran fiestorro que celebra Asobecat, pues ya saben que... Bueno, y algún berciano que tengo yo de vecino, pues que nos estarán viendo, pues seguro que se enteren. Muy bien. Julio, hay que comentar que, bueno, la organiza la Asociación de Bercianos, pero que está abierta a cualquier persona que quiera venir a una castañada. Uh-huh. Bercianos, amigos, simpatizantes, conocidos, dale, gente que lo esté escuchando y diga, oye, pues quiero probar las castañas de Paredes, de Noceda del Bierzo, pues también se pueden acercar y pasar un rato allí entre amigos y pasarlo bien, ¿eh? Sí, haremos un final de fiesta muy alegre. Y como en todos estos actos, habrá también sorteos de productos del Bierzo. Ya ves. Hombre. Caray. Rolín, pues vale. Sea, eso que no falte. Hombre. No falte, productos del Bierzo que no falten. Os agradecemos la comunicación y la información que le damos a nuestros oyentes gracias a vuestra participación. Seguiremos en contacto, pues. Bueno, pues gracias por habernos prestado estos minutos. Venga. Para exponer nuestra gran castañada, nuestra fiesta, y bueno, ya sabe que estamos aquí para colaborar siempre con vosotros y gracias, Alfonso. Y que no nos falten las ganas a ninguno de los dos partes. Exactamente, Alfonso. Muchas gracias, Manolo. Bueno, cuando queráis, ya sabéis que estáis invitados, que aún faltas por venir a ver a Radio Poliñá. Muchos éxitos, ahí iba a decirse, con respecto a Radio Poliñá. Sí, señor, sí, sí. Ahí, seguid triunfando. Venga, hasta luego. Venga, una aperta. Hasta luego, niño, chao. Despedimos a estos dos amigos. Grandes amigos. Veña. Música, continuamos, veña.